Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Salmos 94:18. Y yo sigo aquí, tranquilo porque sé que no es fácil, pero aún sobre mis pies confiaré en sus promesas y de sus manos yo me soltaré. Peleando la buena batalla, la fe pues conmigo ande gran yo soy. Se levantan murallas al grito de guerra, tocando mi arpa yo voy. De nada yo temo en la diestra, mi mano venganza, no tengo el pago. Mis armas no son carnales, mis fuerzas provienen de Dios. Todo lo que tengo se lo debo a Él. En nada de lo que no soy lo puedo pretender. Dios está conmigo como poderoso gigante, y aunque se levanten contra mí, con la frente en alto iré. Que renace para emerger, el de la cizaña donde me quieren ver. Yo no moriré, sobre agua camino, mi vista está puesta en el Rey. Yo soy linaje, he escogido, no vacilo, porque yo camino tranquilo a la meta prosigo. Soy emisor, llevando el mensaje de salvación. El barro que fue desechado, lo tomó y lo transformó. Pisoteado fui, muchas veces caí, pero todas ellas yo siempre estuve ahí. De la Taylor Head, Dani García, diferente, Lioness Productions, agradecido con Dios.